Una y otra vez, no te tregua mi cuerpo maldito, marcando un labio por toda mi tez, sentimiento incapaz de ser escrito. Borra mi odio, lo sabes hacer, después si quieres pago los delitos de una vida de puro placer. Si te merezco, yo no lo decido. Bésame, oh, bésame, oh, oh. Bésame, oh, bésame, oh, oh. Y que no sea la última vez. Bésame, oh, bésame, oh. Bésame, oh, bésame, oh. Yo no sé hasta dónde llegará este camino. Camino con fuerza, olvido el destino. Destino mi gana, a estar contigo. Contigo estoy hoy, el ayer fue testigo. Testigo del tiempo que hemos consumido. Y por mucho que venga, yo quiero tu amigo. Por eso te digo, oh, oh, oh, hoy. Llámame novio, amante o amigo. Bésame,